artista y esta es Aide, Imperio Production. Tráeme la botella que voy a beber por ella. Maldita condena que sufro por ella. Y ojalá se enamorara y todita las pagara como sufro yo por su amor. Cantinero, tráeme la botella que esta noche voy a curar todas mis penas. Me libero de esta condena, lo juro por Dios que me olvido de ella. Ahora entiendo por qué me apaga más el celular. Cuando te quería ver tú no podías. Te copié para el WhatsApp, no respondía. Si tenías otra vida escondida. De que te vas, ya no vuelvas más. Ya no vuelvas más. Ya no vuelvas más. ¿Qué voy a celebrar? Ahora que estoy yo solo, vivo la vida gozando. Mira que estoy celebrando. Pasando. Pico, tráeme pico, la pico, botella que voy a beber por ella. Maldita condena que sufro por ella. Y ojalá se enamorara y todita la pagara como sufro yo por su amor. Voy a celebrar lo que va a pasar. Esta noche seguro la pagarás. Encontrar una con la que yo pueda olvidarte. Seguro de mi mente, mujer, yo voy a borrar. Ahora se va, se va, se va y se va. El daño que tú hiciste, el tiempo lo sanará. De que te vas, ya no vuelvas más. Ya no vuelvas más. Ya no vuelvas más. ¿Qué voy a celebrar? Ahora que estoy yo solo, vivo la vida gozando. Mira que estoy celebrando, muy bien que la estoy pasando. DJ Cristian, Alvarito el que toca bonito. Viva del artista. Y este es ahí de botando. Ya no siento nada por ella. Mejor pasa la botella y vamos a tomar. Porque la pude olvidar. Ya no siento nada por ella. Mejor pasa la botella, vamos a celebrar porque ya no está. Ya no siento nada por ella, mejor pasa la botella y vamos a tomar porque la pude olvidar. Ahora entiendo por qué me apaga pasa el celular. Cuando te quería ver tú no podías. Te copié para WhatsApp, no respondía. Si tenías otra vida escondida. Junior Record y Yandel Producer. Ya no siento nada por ella. Mejor pasa la botella y vamos a tomar. Porque la pude olvidar. Ya no siento nada por ella. Mejor pasa la botella. Vamos a celebrar porque ya no. Cardona, Seba Boxing Produce, La Hermandad, La Tierra de Pamplona Music.